Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos sean ustedes a una edición más de Diálogo Pastoral. Glorificando y exaltando el nombre del Señor, queremos decirle una vez más que usted tiene que velar. Jesucristo vendrá. Ponerse las pilas, sí Señor, Jesucristo viene. Bueno, hablaba ahorita con un pastor que me decía, bueno, yo escucho su piedricación todos los días. Dios le bendiga. Quiero saludar a todos ustedes que en América Latina, el mundo entero nos escucha a través de los diversos medios de comunicación, radios emisoras en Argentina, mucha, Paraná, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santa Rosa, en el Uruguay y en Chile. También estamos llegando al Perú y por supuesto Centroamérica, Honduras, El Salvador. Estamos en Puerto Cortés, Choluteca, Honduras, y El Salvador, Usulután, Centroamérica, México, Dios le bendiga, en las diversas regiones donde llega Diálogo Pastoral, Estados Unidos de América, en Miami, Florida, la 1590 en Miami, Florida, una audiencia tremenda que tenemos por ahí, y también estamos a través de KBOH, Voz de Restauración, para toda América en onda corta. Usted que me llama me dice, hermano, ¿en qué emisora se oye en tal país, en tal lugar de América? Quiero decirle que si no tenemos emisora local en esa región, a través de KBOH, Voz de Restauración, esa emisora llega al mundo entero. Solamente usted necesita tener un radio de onda corta en la frecuencia 17775, en la banda 16 metros. Salimos todas las tardes. Y, por supuesto, nuestra emisora base aquí en Houston es Radio Luz, la 1050 AM, y estamos en la gran cadena de Radio Aleluya, transmitiendo en sus diversas emisoras, cuatro emisoras de Radio Aleluya, la 88.1 FM en Pasadena, con repetidora en 88.1 FM en Galveston, tenemos la 95.1 FM en Angleton, y la 93.3 FM Freeport. Dios le bendiga a ustedes que nos escuchan en todas esas áreas. Dios les guarde. Estamos contentos en el día de hoy. Todos los días, pero hoy es un día muy especial. ¿Sabe por qué? Porque usted se prepara para escuchar palabra del Señor. Una advertencia más. Que con ella le repetimos. Eso es, tiene que velar y orar. Recuerde nuestros teléfonos 713-991-5760 para a usted hacer su pregunta y llamarnos y participar en el programa al nosotros abrir las líneas telefónicas. Ayer nosotros hablábamos, si usted se recuerda, específicamente de la importancia que para nosotros tiene el salvarnos. Y veíamos en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 7, mirábamos nosotros cómo el Señor nos advertía y le advierte a todo el mundo. Aquí nos advierte a nosotros, a pastores, a líderes, a miembros, a iglesia, a Raimundo y todo el mundo, dicen por ahí, a everybody. Y dice que muchas personas vendrían en el tiempo final delante del Señor diciendo: Señor, aquí te quiero presentar mi currículum vitae. Te quiero, Señor, presentar todo lo que yo he hecho, mi resumen. He predicado mucho, oré por muchísimos enfermos, hice en tu nombre muchos milagros, construí y edifiqué muchas iglesias, tuve tantos miles de miembros, qué sé yo, me convertí y tengo señoría porque duré 50 años de cristiano, Señor, y yo en aquel tiempo hice esto e hice aquello. Para escuchar de parte del Señor la expresión: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es tremendo. De ello hablábamos en el día de ayer, y dice que serán echados en un lago de fuego que arde por los siglos de los siglos de los siglos. Esa es la condenación eterna. Y quiero advertirle a tanta gente que escucha, y a usted que me oye en Diálogo Pastoral, que todavía no se convierte, y algunos de ustedes que están supuestamente semi-convertidos, algunos solamente llegan a estar convencidos, pero no se han arrepentido, no le pierda el tiempo. A montón de gente que vive solamente juntados por ahí, pero no se casan. Algunos que solamente hacen negocios y están en sus negocios, pero saben que no son verdaderos en sus negocios. Estafan, engañan, mienten, hacen líos, entran en situaciones que son despectivas. Esto nos habla de que usted realmente no ha abrazado este evangelio. La palabra del Señor nos habla y nos dice que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Yo quiero leer una porción bíblica aquí en Mateo, en el capítulo 8, versículo 11, dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, obviamente, le hablaba esto a los judíos, que era el pueblo, en el tiempo del Señor, el pueblo que tenía la Biblia, las Escrituras, los oráculos divinos, a quien Jesucristo vino. Su palabra dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, pues, el Señor le dijo: ustedes se piensan y se creen los elegidos, pero terminarán echados afuera, en las tinieblas de afuera, en el infierno, en el lugar de lloro y crujir de dientes, y muchos que vendrán de otras partes ocuparán su lugar. Asimismo, podemos nosotros decirle en el día de hoy a usted, que quizás tiene tiempo, periodos, temporada en la iglesia, quizás usted es de lo que piensa: ah, bueno, ya yo acepté a Cristo, tengo señoría, todo está hecho, pero no vive este evangelio, no ha decidido tomar seriamente el servicio al Señor. Pues usted se quedará creyendo que era, pero no es, y probablemente escuchará sentencia en este día. Hermanos, se acercan los tiempos donde nosotros tendremos que pararnos frente al Señor. Aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice en el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego en el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Hemos hablado aquí de que cuando Cristo venga por su iglesia, arrebatará la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán. Y en Apocalipsis 19 vemos a los muertos que resucitaron en la primera resurrección reinando con Cristo. Pero mucha gente que murieron sin Cristo no participarán de ese reino milenial, sino que después del milenio serán resucitados para vergüenza eterna. Y aquí la palabra del Señor nos habla bien claro cuando nos dice, pero los muertos, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Y oiga lo que dice, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Llegará el tiempo y se aproxima el tiempo, donde esta tierra, como dice la palabra del Señor en Pedro, los elementos ardiendo pasarán, las cosas pasarán. Y dice, y vi un gran trono blanco, prácticamente en el espacio vacío. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los muertos resucitados, los muertos sin Cristo, resucitados, parados frente a ese trono, ante el gran juez. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en ese libro. Yo quiero decirle a usted que me escucha, todo lo que usted ha pensado, ha hecho, desde el mero momento en que usted tiene uso de razón, está registrado, sea bueno o sea malo. Las cosas malas únicamente son borradas de ese libro, por la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Es lo único que borra ese registro, que nulifica ese registro en ese libro. Por eso quiero decirle a usted, la palabra del Señor nos habla a nosotros bien claro y nos dice, cuando el Señor venga hallará fe en la tierra. En Corintios capítulo 11 dice, pruébese a sí mismo, cada uno de vosotros pruébese a sí mismo. Probarnos a nosotros mismos es el nosotros comparar nuestro diario vivir, nuestra conducta con el Evangelio. Pruébate. En otras palabras, es nosotros usar las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios como un templo. Y en ese templo que nosotros usamos, ponernos nosotros mismos a ver si damos la talla allí con respecto a nuestro diario vivir. Pruébese a sí mismo, probarnos a ver si estamos en la fe, probarnos a ver si en el día de hoy todavía estamos confiando en el Señor. Hay mucha gente que dice, no, yo recibí a Cristo hace 20 años. La pregunta es, ok, usted lo recibió hace 20 años y comenzó a confiar en él hace 20 años. La pregunta que yo le hago a este momento, ¿todavía está usted confiando en él como en el primer día que usted creyó? Porque muchas veces nosotros tomamos la conversión como un hecho histórico, un hecho pasado en nuestra vida. Nosotros, yo me convertí. El asunto es que así como yo confié en el Señor para que me salvara, tengo que permanecer cada día, cada minuto, cada segundo, confiando en él de la misma manera. La pregunta es, al día de hoy, ¿cómo está su fe? Y eso es lo que vale y lo que usted necesita saber para usted tener el convencimiento de si en verdad usted la va a hacer si Cristo viniera en el día de hoy. Note usted que tenemos nosotros que transferir esa confianza que hemos depositado muchas veces en nosotros mismos. A veces usted ha depositado su confianza salvadora en una iglesia local, en una religión, o en un ministro, o ha depositado su confianza salvadora en un ídolo, o en un sistema. Hermanos, la confianza suya, personal, debe de estar puesta en ese Cristo de la gloria y en esa sangre derramada. Es lo único que le va a borrar, porque cada uno de ustedes, yo, cada uno de nosotros, yo creo que el récord de nuestras maldades, le voy a decir, dicen por allí, en evangelismo hay un ejemplo que nosotros utilizamos constantemente, es el doctor Kennedy dice esto, dice el doctor Kennedy que se ha demostrado que en el campo de la psicología, usted, oiga bien, usted, por la mente del hombre, pasan aproximadamente 90,000 pensamientos en el día. ¿Se imagina usted? 90,000 pensamientos en el día. Y dice el doctor Kennedy que si de esos 2,000 pensamientos diarios usted tuviese 3 pensamientos malos, que mire usted, hermano, vamos a ser honestos, si 90,000 pensamientos le pasan por la mente a usted, usted no va a tener 3 pensamientos malos en esos 90,000, porque si usted tuviera 3 pensamientos malos, hermano, usted casi sería casi como el angelito Miguel, de tan santo que fuera. 3 pensamientos malos en 90,000. Oiga bien, eso es sin contar sus malas obras, sin contar las cosas malas que usted hace, sin contar las cosas, la desobediencia que usted hace. ¿Sabe usted 3 pensamientos malos cuántos son en un año? Pecados serían un año, 1,090. 3 pecados al día, 1,090. En 50 años serían 150,000 delitos. Y la pregunta que el doctor Kennedy hace es, ¿qué le haría a usted un juez de la tierra si usted se presenta ante él con 150,000 crímenes o delitos? ¿Se da cuenta? Así que ninguno de nosotros estamos tan limpios y somos tan limpios como usted quizás tenga la tendencia a creer. Por eso cada día nosotros necesitamos probarnos y cada día nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo. Ese es mi punto. Cada día tenemos que sopesar nuestro caminar, nuestras acciones con respecto a la palabra, orar y decirle al Señor: Señor, guárdame, manténme, Señor, que tu Espíritu Santo me reprenda, me redarguya, y tener nosotros la sensibilidad, ser sensibles, gloria al Señor, de caminar de esa manera, de caminar en esa forma. Hermano, esto es lo vital, porque si usted pierde este regalo tan grande, si usted no lo hace al cielo, ya nada tendría importancia en el mundo, ni la riqueza, ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna, ni el reconocimiento, absolutamente nada es importante. Todo es secundario con respecto a esto que nosotros estamos hablando. Ese es el punto. Y Houston, que me oye, y pueblo de América Latina y el mundo que me oye, las iglesias en el día de hoy están llenas de gente que nada más son religiosos domingueros, que se sientan allí en una banca, escuchan un sermón, pero viven una vida pagana. Mire, hay más divorcios en el día de hoy, o casi igual, dicen las estadísticas, dentro de las iglesias que fuera de las iglesias. Montón de hermanos que se llaman cristianos que usted no puede hacer ningún negocio con ellos. ¿Por qué? Porque son más lagartijos, más ratas, o tan ratas en sus negocios que cualquier impío de afuera. Gente que le dicen a usted una cosa y usted no puede confiar en lo que le dicen que es verdadero, porque son tan mentirosos como el más impío de afuera. Y es necesario, la palabra del Señor dice que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿Qué no ocurrirá con aquellos que no conocen la verdad? Iglesia, este es el punto donde hemos llegado al día de hoy. Este es el propósito por el cual yo estoy en el aire con este programa. De removerle la conciencia a 4 o 5 que quieran escuchar. A ver si se quieren salvar. Pronto se acerca, viene el día. Usted se va a parar delante de ese trono. Y usted va a dar cuenta a Dios. Quizás su esposa, Señor, no lo ha pescado a usted adulterando. Pero usted sabe que sí lo hizo. Usted va a tener que pararse ante Dios. Allá va a dar cuenta. Y ese día su esposa se va a dar cuenta. O su esposo, si es usted, señora. Todas esas artimañas, mentiras, toda esa maldad, toda esa conciencia impura, todas esas aberraciones, todo ese mal carácter, toda esa situación de pecado, de mentira, de enojo, de gritería, de situaciones que ya el Señor Jesús nos ha dado la provisión para que ese viejo hombre completamente sea desarraigado y echado a un lado. Tenemos el poder de Dios, el Señor nos lo ha dado para el nuevo nacimiento. Todas esas acciones condenables en la Biblia, en las Escrituras, si usted no se arrepiente hoy, eso está escrito. Todo lo que usted haya pensado, todo lo que usted haya dicho, a usted quizás se le olvidó, pero le voy a decir que al Señor no se le ha olvidado. Eso está registrado. Y ese registro está sellado. Y solamente hay un solo medio para quitar ese registro de allí y borrar esas páginas. Es la sangre del Cordero Inmaculado, la sangre de Jesús. Por eso predicamos la sangre. En el día de hoy, váyase a las iglesias grandes. Ya no se predica esto. No se le enseña, ni las chiquitas tampoco, porque las chiquitas quieren ser igual que las grandes. Aquí solamente se predica en el día de hoy, ¿eh? Pura plata, puro dinero, puras cosas, pura vanidad. Este es el centro del mensaje del Evangelio. O te salvas o te condena. Pero, y las señales ahí están, y Cristo viene. Y yo creo que esta es una voz de advertencia que quizás, quiéralo usted o no lo quiera, el Señor le ha puesto aquí en la ciudad para que le esté advirtiendo. Y la pregunta mía para usted es, ¿se va a salvar o no se va a salvar? ¿Cuál es su excusa? Pronto viene el día. Y ese día el Señor arreglará cuenta. Quiera Dios que cuando el Señor arregle cuenta con usted, usted pueda responderle. Se da cuenta. Varias parábolas el Señor nos ha hablado de esto. La parábola del mayordomo infiel, la parábola de la fiesta de boda, de gente que, en la parábola de la fiesta de boda, había uno que se infiltró dentro de la fiesta con su propio vestido. Le dijeron, oye amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo te atreves a estar vestido aquí sin tener estar vestido con vestidura de gala, vestidura de boda? Sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera es el infierno. Y esto tipifica gente que han entrado a los predios de Dios. Son gente que entran dentro de la iglesia de Jesucristo y están allí y se cuentan como uno de los invitados, como uno de los hermanos. Pero están vestidos con su propia justicia, no con el vestido de justicia que el Señor le ha dado, no con la vestidura bíblica del Evangelio. Se visten con a mí me parece, con el yo creo. Con la Biblia dice, pero yo creo más bien esto. Eso se llama vestidura propia. Y no se han justificado con la vestidura que el Señor le ha dado. Y le voy a decir que hay muchos ministerios que no le aclaran estos conceptos a la gente. Y al no aclararle, pues la gente piensa que son salvas y están allá adentro y no lo son. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿dónde está usted parado en el día de hoy? Quiera Dios que esta palabra sirva para que usted se aperciba. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona, velad, Él ya no tardará. Eso dice Luis Serna, velad. Aparecerá a todos aquellos. Muy bien, la línea ya la voy a abrir, sí señor, ya no lo hago esperar más. 713-991-5760. Usted puede llamarnos en este mismo momento. 713-991-5760. La noche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo lleva. Primera llamada por aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Escuchando la respuesta de ayer, o más dicho la pregunta de ayer que usted hizo, que las gentes que no están casadas están pecando. Bueno, eso dije y es cierto. Nosotros no estamos casados por la iglesia. Cuando yo hablo de estar casado, no me estoy refiriendo a iglesia. Usted está casado por lo civil, por la ley, usted está casada. Okay. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas. ¿Fuera del aire, por favor? No puedo atenderle fuera del aire. Quería ver si usted me puede decir qué es lo que opina usted del G12. ¿Qué es lo que es el G12? Eso es un movimiento que hay por allí que hasta cierto punto es peligroso. Ok, porque hay en el G12 hay una mezcla de Biblia, Evangelio, hay prácticas psicológicas, hay prácticas que no son bíblicas, y la gente que lo practica allí, y también hay falsa doctrina, ahí dicen que el que no va a un encuentro de eso no ha nacido de nuevo. Yo nunca he ido a un encuentro de eso y nací de nuevo. Soy cristiano. Entonces hay cosas que hay que son falsas. Y yo le advierto a la gente que se aparte de eso. Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le guarde a usted. Dios le guarde, hermano. Amén. Amén. Estoy con una inquietud que platiqué por allí con una cierta persona y me dice... Ah, de nada te va a servir, me dice, porque ahí se oye la canción, velad, velad, me dice, que hay que estar. Pero si en el momento de que te agarre un choque, una muerte, me dice, no estás arrepentido, quién sabe si se salve, lo salvemos al que los agarre así, un accidente, me dice. Bueno, velad, me dice, velad, es eso de estar despierto, porque a la hora de la muerte... Bueno, a ver, es que no entiendo la pregunta, usted ha hecho un lío ahí que no se sabe. Velad es el canto que yo pongo, sí. ¿Y eso qué tiene que ver con salvarse o no salvarse? Hay que estar pendiente. Cuando la Biblia dice velad y orad, no significa estar despierto físicamente. No, pensando. Cuando la Biblia dice velad, hay que estar velando, también lo que nos dice es estar despierto para el Señor. En el libro de Tesalonicense dice, Pablo, no sea como los borrachos, como los ebrios, sino sé sobrio. Velad es ser sobrio. Un sobrio es alguien que no está borracho. Alguien que está consciente, que está despierto y para consciente Dios de sus acciones, es el que está despierto. Uh-huh. ¿Y qué pasaría, hermano, si lo agarra uno la muerte y casi como dice? Bueno, si usted está en Cristo, no hay ninguna condenación al que esté en Cristo. Si a usted le cae un aeroplano en la cabeza ahorita, uh-huh, y lo hacen mantequilla en el piso y usted está con Cristo, usted está salvo. Que no esté en pecado, mando. No, si usted, oiga bien, usted ya recibió a Jesucristo como su Señor. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Ok, número uno. Número dos, ¿usted está bien con Jesucristo? Pues yo hago lo por... Bueno, vive la palabra del Señor. Sí, sí, claro. Ok, ¿y usted está confiando plenamente en Él para su salvación? Así es. Bueno, entonces si usted ahorita se muere y cierra los ojos y se muere, ¿qué dice la palabra del Señor? Que los muertos en Cristo van al paraíso, y en Tesalonicenses 4 dice que el día que Cristo venga, su espíritu viene a recoger su cuerpo que está en la tierra, y usted resucita para vivir para siempre con Cristo. Sí, de repente. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, de repente que lo agarre, como le digo, un accidente y uno... Bueno, si usted está en Cristo, se salva, porque va a resucitar otra vez. Ok, hermano. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. ¿Debe el cristiano ayunar y cuál es el propósito? El propósito de ayunar es cuando, si usted lee la Biblia, dice, a Jesús le preguntaron, Señor, ¿por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunan varias veces o muchas veces? Jesús le dijo, mientras la novia tiene al esposo, la novia es la iglesia y el esposo es Cristo, no necesita ayunar, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces ella tendrá que ayunar. Está hablando de tiempos de prueba que va a pasar la iglesia y vamos a tener que ayunar. Entonces nosotros ayunamos cuando requiere, cuando hay pruebas, cuando hay situaciones donde nosotros necesitamos apartarnos de los placeres como comer y otras cosas, ponemos a un lugar secundario para dedicarnos sosegadamente a la oración. Ahí es donde entra el ayuno. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, yo tenía una pregunta. Dice la Biblia que el que peca voluntariamente ya no tiene perdón. O sea, eso quiere decir que si alguien peca voluntariamente ya no tiene perdón de Dios. ¿O? Bueno, hay que analizar eso. ¿A qué se refiere pecar voluntariamente? No significa el que usted por debilidad haga algo que sabe que es pecado y lo hace. Pecar voluntariamente es usted decir, esto que yo sé que es pecado, me voy a dedicar a hacerlo. A propósito, adrede, si usted se dedica a practicar eso, su corazón se le endurece, y al endurecer su corazón no hay sensibilidad para que usted se arrepienta. No significa que el que pecó sabiendo que algo era pecado no se pueda arrepentir, no es eso lo que dice. Por ejemplo, usted se va por ahí y hace algo que usted sabe que no está bien, y el Espíritu Santo le reprende, le advierte, y usted a propósito lo sigue haciendo, llega un momento que el Espíritu Santo ya no le advierte, no lo redarguye, lo deja tranquilo, y al Espíritu Santo no acusarlo, usted se pierde, porque no se va a arrepentir. Ok, ahora entiendo. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, hermana. Amén. Hermana, yo tengo una preguntita. Yo estoy en una iglesia a la que amo, a mi pastor, a Dios primeramente, pero mi pastor nunca lo veo sentado en la congregación. Llega a dar el mensaje. Bueno, yo le voy a decir esto. Yo no puedo hablar por otro pastor, yo voy a hablar por mí. Yo, desde que soy pastor, nunca he andado floreteando por ahí fuera de la congregación. Yo como pastor tengo que estar en el culto de adoración, adorando a Dios. Yo como pastor tengo que estar cantando alabanza al Señor cuando se está cantando. No en la oficina, no en una cocina, no metido por ahí. Yo como pastor tengo que estar atento a lo que está pasando en la iglesia. Y a la hora de predicar, entonces tengo que estar predicando. En otras palabras, yo me creo que yo sería irresponsable si yo sencillamente me apareciera a la hora del mensaje a predicar sin saber lo que está pasando y sin yo haber adorado, porque yo soy oveja también y yo soy parte de aquellos que deben, junto con la congregación, entregar alabanza a mi Dios. Amén, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Quería hacerle una pregunta, pastor. ¿Usted está el programa de televisión está saliendo los sábados? Sí, señora. ¿En qué canal? Canal 22, Daystar, canal 20, en el cable, a las 11:30 de la mañana. Oh, pastor, muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Le quería hacer una pregunta. ¿Su iglesia de usted es pentecostal o pentecostés? Bueno, si usted lo que me quiere decir es si yo enseño el nombre, nosotros no andamos enseñando el nombre. Si esa era la pregunta. Yo sé que son cristianos. Si esa era la pregunta. Nosotros no andamos enseñando el nombre, ni bautizamos en el nombre. Si esa era la pregunta. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. El Señor lo bendiga. Adelante. Yo nada más quiero hacerle una pregunta. Mire, en mi trabajo, hermano, ahí la gente necesariamente, aunque no quiera, uno tiene que mentir. Por ejemplo, no, entonces, no. Permiso. No. Escuche, si usted está en un trabajo y tiene que mentir, sálgase de ese trabajo y búsquese otro donde no tenga que mentir. Porque entonces usted, por mantener un trabajo, se va a meter en el infierno. No, sí, pero la mentira es esta, que es lo que, el explicarle. Que, por ejemplo, pide uno un permiso o mete uno una hoja de PTO y todo eso, se lo niegan a uno. Entonces, eso es a lo que yo quiero decir. No, pero no tiene que mentir. Usted pide un permiso, un PTO, lo que sea, usted dice la verdad. Y si se lo dan bien y si no se lo dan, Dios que le ayude. Pero usted no va a poner en juego su vida eterna por un papel, un pedazo de papel. Bueno. Ok, hermano. Lo bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, a la pregunta que le había hecho el señor, de que, por ejemplo, estamos ya en Cristo, pero nos pasa algún accidente y en ese accidente... Pero yo le hablé claro al Señor. Si usted es cristiana y le pasa un accidente y está en paz con Cristo, se va al cielo. Pero ya ve que cada pensamiento, con algún pensamiento... Pero ¿cuál pensamiento, hermana? Si a mí me parte un rayo ahorita y estoy en Cristo, si a mí ahorita viene, qué sé yo, un huracán y me lleva, y yo estoy en Cristo y estoy en paz con Cristo, los muertos en Cristo, no hay ninguna condenación los que están en Cristo. Si me muero, no voy. ¿Para dónde voy? ¿Qué dijo Pablo? Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Amén. No le veo cuál sería el problema. Amén. Ahora, si el hermano anda chueco, si el hermano anda haciendo cosas que no debe andar haciendo y anda en pecado y no está en paz con el Señor, pues usted puede saber que aunque haya aceptado el Evangelio, él se pierde si se muere fuera de Cristo. Amén. Ok, Dios le bendiga. No deje. Una llamada, buenas. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Amén. Le quería hacer una pregunta nada más. Las iglesias que a veces salen como otras iglesias chiquitas de la iglesia. Si la iglesia chiquita que sale de la iglesia grande sale en acuerdo, en común acuerdo, es un acuerdo de la iglesia, decir, vamos a abrir otra obra y otra iglesia chiquita va a salir de aquí, no hay ningún problema. Okay. Problema está cuando la iglesia chiquita sale porque se dividió, hicieron una división, ahí hay un problema serio. Sí, pero cuando salen varias iglesias, que ya son varias, entonces el pastor, la cabeza del pastor, tiene que estar al tanto de esas iglesias. Todo depende de cuál es el acuerdo. Hay iglesias hijas que dependen de la iglesia grande, hay iglesias hijas que son independientes de la iglesia grande, hay iglesias hijas que solamente son una afiliación de la iglesia grande. Todo depende de la constitución y el acuerdo y la forma de gobierno. Si la iglesia siempre depende de la iglesia grande, entonces el pastor de la iglesia grande sería el obispo de la iglesia chiquita. Si es una filial, entonces es un colegio de pastores que hay allí que llegan a acuerdo con respecto a lo que se va a hacer. Y si son iglesias independientes, cada pastor hace su forma independientemente de la iglesia grande. Todo depende el acuerdo de lo que esté escrito. Sí, pero es bíblico eso. Ya le expliqué, hermana. Sí, y el pastor. Ya le expliqué. No puede estar hermana, ahí. Ya, hermana, depende de qué es lo que el acuerdo que se haya hecho. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga, ya le expliqué. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, una pregunta, tocante en las iglesias, hermano, ¿cómo debe de vestirse, cómo debe representarse un hombre que predica, hermano? ¿Cómo debe andar vestido? Andar vestido normal y comúnmente como anda vestido todo el mundo. ¿Eh? No necesita corbata ni nada, puede andar con manga corta y todo. Hermano, si usted usa manga corta, ¿se va a ir al infierno? No creo. Oh, ok, ya le contesté entonces. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Lo normal que se, en cuanto al predicador, cuando se viste, es vestirse un poquito, entiende, vestirse con una buena representación. Lo normal es ponerse su saquito, su corbata, es lo normal. Pero porque alguien se ponga una camisa de manga corta, no lo va a meter en el infierno. Llamada por aquí, buenas. Hello. Sí, buenas tardes. Bájele a ese radio. Ok, cuando le baje a radio me vuelve a llamar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. No dejes perder tu corona. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Yo no estoy congregada en una iglesia. ¿Puedo seguir dando mi diezmo hasta que no sea miembro? El que usted sea miembro o no sea miembro no le da permiso para que le robe a Dios. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, no, hasta que yo no me sea miembro de esta iglesia no voy a diezmar. Entonces le va a estar robando a Dios hasta que sea miembro. ¿Se da cuenta? Usted paga diezmo, sea miembro o no sea diezmo. Sea miembro o no sea miembro de la iglesia. Lo ideal es que usted se haga miembro de una iglesia y esté congregándose en una iglesia. Eso también. Porque si usted manda su diezmo, pero no se congregue en ninguna iglesia, esté en desobediencia aunque mande el diezmo. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas. Hello. Hello. Esa se colgó. Muy bien. Vuélvanos a llamar. Parece que era de fuera de la ciudad. 713-991-5760. Casi nos vamos. Esto es Diálogo Pastoral. Y se cumplirá. bienaventurados lo que les pidieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido. Aparece en cualquier momento, y eso es cierto. Cristo tiene que estar listo ya, con las maletas hechas para venir a la tierra, y usted preparado con las suyas para irse con él. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahorita. Usted puede seguirnos llamando, haciendo sus preguntas y sus disparos también. Aquí tenemos una coraza para deflectar esos flechazos que a veces vienen. Somos Diálogo Pastoral. Quiero recordarle que el fin de semana nuestro servicio aquí en el Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telefón. Los días viernes son a las 7:30 de la noche servicio, el día sábado 7:30, el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Ese es el horario nuestro. 713-991-5760. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Vamos a ver una llamadita por aquí. Buenas, Dios le guarde. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tenía una pregunta. He escuchado diferentes opiniones acerca de lo que es el juicio final. Algunos dicen que lo que llaman el juicio particular, que cuando uno muere pasas directamente al juicio. Bueno. Mire, déjeme contestarle esto. Si usted estudia el libro de Apocalipsis capítulo 20 y estudia el libro de Corintios, hay lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es diferente a lo que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Tribunal de Cristo es donde el Señor premiará a su iglesia. Si usted te nota, incluso en Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo, bueno, en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia. Vemos tronos en Apocalipsis 24, y vemos donde hay un juicio o se sopesa las obras de los salvados. Esto es diferente al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde vemos que se juzga a los que serán condenados. Oh, entonces solo es un juicio final y nada más. Bueno, oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo creo que fui claro. Ok. ¿Qué le dije? El salvado después del rapto se juzga en el cielo sus obras para premio, no para saber si usted se condenó o se salvó. Porque si usted se va en el levantamiento de la iglesia, usted es salvo. Pero a Pablo se le va a sospechar sus obras, a usted la suya y a mí la mía, y vamos a recibir el premio de la fidelidad. Ok, eso se llama el juicio ante el tribunal de Cristo. Oh. Y luego, después del milenio, viene el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí, si usted te estudia bien Apocalipsis 20, uno aparece en el versículo 4 y el otro en el versículo 11. Ok. Ok, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Nada más que nosotros los predicadores, para no confundir a la gente, pues no nos metemos a explicar todo esto, sencillamente. Pero hay un tiempo en el tiempo del levantamiento de la iglesia, ya mientras está la gran tribulación en la tierra, donde los creyentes van a ser premiados en el cielo. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahora y en unos minutos yo desaparezco, como de costumbre, a la hora de desaparecer, para reaparecer con la ayuda del Señor en el día de mañana. Pero mientras desaparezco, contesto algunas llamadas más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Bájele al radio y dígame. Tengo una pregunta. ¿El cuerpo de Cristo necesita estar en una organización? Bueno, vamos a quitar la palabra organización, porque cuando hablamos de organización estamos hablando de algo que se puede confundir. El cuerpo de Cristo tiene que estar en una iglesia, y la iglesia es, o la iglesia local, o las iglesias locales, es el cuerpo visible de Jesucristo. Y tiene que estar congregado con los hermanos. De ahí donde viene la palabra congregación, la palabra iglesia. Es reunión de los hermanos. Y en Hebreos, en el capítulo 10, se demanda, y casi se le obliga, que usted tiene que estar en la congregación de los justos, de los santos. Oh, ok. Ok. Bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Hello. Hello. Y adiós. No 713-991-5760. Una más, buenas. Hello. Bueno. Ok, esta persona que me llamó del 832-641-5447 no quiso hablar, pero este sí quiere hablar. Adelante, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, solo con una pregunta. Dentro de la iglesia hay personas cristianas, ok, pero en una ocasión hay una persona que fue a visitar, digamos, a unos brujos, y parece que le hizo algo a una a un hermano. ¿Es posible todo eso, sí o no? Bueno, ese que hizo eso es un impío, hijo del diablo. Esa persona no es creyente. Porque el creyente, si usted entendió el evangelio y en verdad es creyente, ¿cómo en el nombre del Señor usted va a ir con un brujo? La Biblia dice bien claro que no podemos andar invocando espíritus, ni invocando nombres de muertos, ni andar en hechicería. La Biblia dice que los hechiceros y los que participan en hechicería, obviamente, se condenan. Por lo tanto, esa persona no es cristiana. O sea que esta persona viene siendo como, en una ocasión le llamaron y preguntaron que si una persona juega, digamos, en el casino, eso es maquillaje. Ese no es creyente tampoco. Ok. ¿Qué pasa con aquella persona que supuestamente se siente mal? Bueno, a mí si un brujo viene o alguien dentro de la iglesia viene y va con un brujo para hacerme brujería, la respuesta es que la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si yo estoy en Cristo, eso no me cae. Y eso, okay. de esa pesadilla no me quita el sueño a mí, porque si estoy en Cristo, yo estoy protegido y cubierto por Cristo. Amén. ¿Ok? Bien, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Llamada buenas? Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. Estaba leyendo en 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso. Eso no está hablando de las modas, hermano. Adoro. Anda, va, Dios le bendiga. Si usted analiza entonces bien ese versículo, entonces, si por donde usted lo quiere analizar, lo analiza, entonces usted diría que la mujer tendría que andar desnuda. No es eso lo que está diciendo. Así que, si lo que quiere meter es el asunto de la ropa allí, eso no va. Y ese versículo se le ha dado muy mala interpretación. Por eso yo no hablo de ropa ni de pelo aquí. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante. Si es posible también con unas escrituras bíblicas para ayudarme a mí mismo, necesito saber el por qué no se le debe adorar al Espíritu Santo. Número uno, usted puede estudiar Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, usted puede estudiarlo por allí. Allí Jesús dice, número uno, el Espíritu Santo, cuando venga, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, y también dice allí la Biblia, cuando Él venga, Él no viene a hablar de sí mismo. El Espíritu Santo no habla de Él, viene a hablar de Jesús. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que Él intercede por nosotros. Si Él es el que nos ayuda a orar, entonces yo no voy, mi oración Él me ayuda para que yo ore al Padre en el nombre de Jesús. Entonces Él no viene para que yo le ore a Él, porque Él es el que me ayuda a orar. En otra palabra, en la Deidad de Dios, ese es el trabajo que se le ha dado al Espíritu Santo. Y una de las cosas es, el Espíritu Santo no viene para que la gente lo esté adorando. Él viene a ayudarnos a adorar. Él no viene para que yo le pida. Él viene a ayudarme a pedir. En otra palabra, Él es el paracleptus. La palabra paracleptos del griego significa el que intercede a favor de alguien. Él es el intercesor, el que intercede dentro de nosotros, nos ayuda a interceder, nos va guiando cómo debemos de orar. Por lo tanto, él no viene para que yo ore a él. Uh-huh. Okay. Okay. ¿Qué era la palabra? ¿Parateplo? Paracleptos del griego significa, es la palabra que se ha traducido el consolador. Viene de paracaleo, paracaleo es el que en una forma insistente nos exhorta, nos consuela, nos ayuda, y paracleptos significa el que se para al lado mío para interceder por mí. Okay, eso es lo que se ha traducido del griego al español consolador. Okay, muchas gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Muy bien, ya nos vamos. 713-991-5760. Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le trasplantaron. Una por aquí, buenas. Sí, que Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oiga, la palabra de Dios dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me quiere decir con eso? Que el Señor Jesucristo es el Espíritu, que Él es el Espíritu, Él es el mismo. ¿Y usted va a agarrar eso para hablarme de unitarismo? ¿Con ese versículo usted quiere poner la doctrina unitaria con ese solo versículo? No. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Eso que dice eso. ¿Cuál es la pregunta? Porque no tiene sentido lo que está diciendo. No, no, que el Señor es el Espíritu. Pero so what? ¿Qué quiere que le diga de esto? ¿Vale? ¿Aló? Sí, le oigo. Es que no se oye muy bien, perdón. ¿Qué le dijo, hermano? Bueno, usted ni sabe lo que está diciendo. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, disculpe. Estaba yendo en cierta estación. Ese es el problema. No me compare con ciertas estaciones. Porque si va a oír un disparate en otra estación para venir a compararlo con esto, no macha, hermano. ¿Ok? Dios me lo bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. 2 minutos y nos vamos. Esto es el diálogo pastoral. Velando lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Dios le bendiga. Buenas tardes, disculpe, no escucho bien en el celular, pero voy a hacer mi pregunta. Estaba oyendo yo en cierta estación, que cierto movimiento de profetas, de apóstoles. Bueno, ya he hablado demasiado de eso, ¿para qué repetirlo? Ahí hay en mi página de internet, ya yo le respondí a eso con un artículo que escribí. Bueno, mi pregunta. Ok, llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Pastor, para aclarar ciertas cositas, ¿quién me salva? ¿Cuál es el medio y quién me guía a la salvación? Número uno, le guía a la salvación el Espíritu Santo. El medio de la salvación es Jesucristo, y quien le salva es Jesucristo, a través de su sangre y la fe en la sangre derramada. ¿Y de quién fue esa voluntad para que yo fuera salvo por medio de él? La voluntad de bueno, ahí dice que el Padre envió a su Hijo. Ok. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Ya sé por dónde venía usted también. Ok. A todos aquellos que le trasplantaron. Eso se llama Trinidad 101. Eso se llama Doctrina Introducción al Trinitarismo 101. Ok, llamada por aquí, la última. 15 segundos, adelante. Y nomás le preguntaba, ¿usted ha sido militar? Bueno, preguntas personales yo no tengo por qué responder. Si es de la Biblia. Sí, porque... Ok, Dios le bendiga entonces. Será hasta mañana, si Dios lo permite.